te he buscado detrás de cada árbol, debajo de las mantas, de frente y de lado. Te he buscado en verde y luego en rojo, subiendo a las alturas, queriendo ser un loco antes de cada curva. Eres el universo, por eso nunca llego. Eres el universo, por eso nunca llego. Cada vez que te veo, son tus ojos mi comienzo. Y al salir del recuerdo, todo es viento. Eres el universo. Te he buscado, secando cada pozo, gritando que eres nadie, dejando huellas de lobo. Te he buscado, delante de tu foto, volviendo mi real, inmensamente solo en los balcones que dan al mar. Eres el universo, por eso nunca llego. Eres el universo, por eso nunca llego. Cada vez que te veo, son tus ojos comienzo. Y al salir del recuerdo, todo es viento. Cada vez que te veo, son tus ojos mi comienzo. Y al salir del recuerdo, todo es viento. Eres el universo, por eso nunca llego. Eres el universo, por eso nunca llego.